damos los buenos días. 963530744. 963530744. Y hoy nos vamos a saludar como si fuéramos gaditanos, de Cádiz. Pisha, ¿cómo estás? Pisha, vale, hasta luego, Xoxo. Vale, Pisha y Xoxo, Pero también vamos a hacer algo que por otra parte os va a resultar muy sencillo, muy natural, no vais a tener que impostar nada, Y es que hablando de lo de caza de brujas que nos ha hablado Vilaseca, pues vais a hacer la risa de una bruja, la risa del tren de la bruja. Una risa malévola, una risa perversa, tipo la de Fina Vila cuando tiró de la cadena de váter, Vamos a escucharlo otra vez de nuevo, A ver, tipo... A ver, así. Pero Fina, es así, no me cuentes. Más o menos. Como si fuera la risa del tren de la bruja, ¿Has oído? Que no me cuentes dónde estás, Fina, por favor. Pero Fina, ¿cómo es así? Algo que os va a salir muy natural, O sea, como si fuera una risa de una bruja, algo que tampoco os va a costar mucho. 963530744. Adelante, primo. Picha. Vale, Picha. Vale, Picha, yo. Un abrazo. Un abrazo, Picha. Dios, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¡Buen día! ¡Yeah, pues! Hombre, acá veo muy difícil. ¡La bruja! A ver esa risa de bruja. ¡Tírale! ¡Que cabala! Eso sí, pero... ¡Oye, que diga yo domingo! ¡Vale, Xoxo! ¡Hola, qué tal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hombre! Mira qué bien lo hace, Le sale muy natural, señora. Pisha. Pisha. Xoxo, buenos días. Pisha morena. ¿Qué tal? Ya me he enganchado. Tómala casitos. Y tómala casitos. Pisha. Buenas noches. Vale, Xoxo. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pisha. Sí. Adiós, adiós. 963530744. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Oye, Patrona, desde Valencia. ¡Basta! ¿Oiga? ¿Le pasa algo en la garganta, señora? Señora, un poco de gárgaras. Señora, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? Señora, parece el pájaro loco. Pero, ¿eso es una risa malévola? Señora. Vale, gracias. Gracias, Vicente. Adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Milagros de Bet. Esto es de locos. Es que no. Mira, pero para que parecía, hacer comentarios. Parecía el pájaro loco. Lo menos, y se había desmelenado. Sí, sí. Bueno, a ver esa risa de bruja, algo que le salta muy natural, señora. A Fina sí que le saldrá natural si me quito de esta. Oye, Picha, sí. ¿Cómo tienes? Sí, bien. Oye, Xoxo. Sí. Ahí sí que le sale bien, señora, cuando es natural. Si usted es natural con la vida misma. Ale, hasta luego, Xoxo loco. Adiós, Xoxo. Adiós, Xoxo. Buenos días, señor. Buenos días. Ay, hasta luego, Vicente. Adiós, adiós. Hoy es homenaje a los gaditanos, ¿eh? A los Pisha y a los Shosho, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pisha. ¿Ah? Pisha morena. Pisha con garbo. Aquí el Pisha de carretera arriba. Muy bien, adelante. El niño a la carretera. Oye, ¿cómo está tu chasete? Bien, está muy bien. Hombre, está, crece, todas las noches crece. Yo cuando la veo por la mañana digo, ya has crecido, no puede ser. Menuda espalda. Que crecen por las noches, ¿eh? Dime. Nada, pues nada, que había eso, que había que ver Pisha y Soto y todo eso, ¿no? Y reírse como el tren de la bruja. Claro, viva Kai. Vale. Eso. Viva el que lleva los palos del gol. Viva. El Cádiz. Adiós. Un abrazo, Pisha. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Soy Carmen, de Eduardo Marquina. Adelante. ¡Qué miedo! Oye, qué natural y qué bien, ¿eh? Sí. Te cojo. Vicente. Buenos días, Vicente. Adiós, Shasha. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Hola, Shosho. Qué bueno. A Pisha. Un abrazo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Oiga, hola, otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Vicente, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Antonia de la Fonteta. Antonia. Oiga. A ver, usted va a salir muy natural también. Uy, sí, mira. Sí. Ve. Ya la veo volando en la escoba. Mira cómo vuela mi escoba. Mi escoba vuela más que la tuya. Te voy a poner dos velas negras. Ale, Shosho. Ale, Gisa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Nada, han colgado. Bien, amigos. Uf. Madre mía, qué pasadas nos pegamos aquí, los buenos días, Esto es gracias a vosotros y gracias al restaurante Casa Borrás en Pinedo.